palpitar que tiene tu mirar, sí. Yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nula la razón, sin permitir besar. En que de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad. Oye, yo te amo, tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desatar, sin poder contener. Y las palmas, arriba, vivo. Solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión, envuelve el corazón y no olvida ya. Yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mis cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente, me siento desagradable sin poder conversar. Que ha de concluir el drama singular entre los dos, tratando de simular. Absoluta risa, mientras en realidad de aquí la pasión que muerde el corazón y que hago callar. A ver si nos ayudan ahora. Yo te amo. Aplausos para los más grandes, los número uno, indiscutidos, no hay cumbia como la de ellos.